buenas tardes. Es la una en punto de este lunes 19 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. El alcalde Alejandro Soler se reunirá esta tarde con el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, para abordar diferentes asuntos referentes al desarrollo de Elche que tenían pendientes con el anterior conseller, el fallecido José Ramón García Antón. Un encuentro que el primer edil ilicitano aprovechará para hablar de la ampliación de Elche Parque Industrial y solicitarle que la Administración Autonómica agilice los trámites para que la renovación urbana del barrio de San Antón empiece a ser una realidad a principios de 2010. Asimismo, ambos dirigentes abordarán el desarrollo de Parque Empresarial Portabels para retomar la vía abierta por José Ramón García Antón para que este pueda acometerse sin necesidad de esperar a la revisión del plan general. Alejandro Soler, alcalde de Elche. No está Portabels en una zona de revisión de desarrollo, pero en su momento, cuando lo planteamos y lo hablamos con la Generalitat, no era necesaria que estuviera en zona de revisión de desarrollo para que se incorporara por la vía de la modificación del plan. En un momento determinado nos dijeron que había cambiado la normativa y que era necesaria revisar el plan general solo para el Portabels, y por tanto lo que estamos intentando es buscar la fórmula para retrotraernos al punto de partida en el que se planteó esa modificación puntual del plan que el propio gobierno valenciano había visto que era la adecuada, la fórmula adecuada. La concejal de Cultura, Ángeles Candela, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el portavoz adjunto del Partido Popular, Manuel Latour, respecto a los ingresos que registrará el extorsador en concepto de cesión de espacios. Candela acusa a Latour de manipular y tergiversar a su capricho los datos económicos del Centro de Cultura Contemporánea, apuntando además que lo hace de forma intencionada y maliciosa. La edil afirma que los presupuestos de este 2009 del Instituto Municipal de Cultura contemplan ingresos por valor de 15.000 euros por la cesión de las salas del extorsador y en ningún caso los 836.000 a los que se hizo alusión en el Popular. Pero la crítica de Candela a Latour no queda ahí. Esta también carga contra él por, según ella, llevar desde el principio de la legislatura manipulando y desfiguando cifras y no haber hecho ninguna propuesta razonable en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, la concejal de Compromís asegura que lo máximo que ha hecho Latour en dos años es solicitar, a espaldas de su protectora, la señora Alonso, mayores prebendas y beneficios económicos para él y su grupo. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El portavoz adjunto del Partido Popular, Manuel Latour, ha afirmado que se ratifica al 100% de las manifestaciones realizadas en torno al escorchador. Latour asegura que el propio informe elaborado por la directora económica del Instituto Municipal de Cultura refleja que se esperaban ingresos por valor de 836.000 euros. Si no es así, Latour afirma que Candela se ha reído de todos los ciudadanos, ya que estas cifras pasaron por pleno. El concejal del Partido Popular asegura que Candela ni ha afirmado ni ha desmentido la ausencia de dicho déficit y la acusa de situarse a la cabeza de derrochar dinero de los ilicitados. Manuel Latour. No ha contestado absolutamente a nada. El agujero es de más, supuestamente, con los datos que ellos han facilitado, superan los 800.000 euros. Aquí sí que hay un récord. Recordemos que hubo un agujero de 300.000 euros el año 2008 por parte del Departamento de Deportes, de la Concejalía de Deportes, del señor Buyolo, y su castigo ha tenido, puesto que no se le ve por ningún lado. Se ve que la mano izquierda del señor alcalde ha sido amputada, ¿no? Latour ha manifestado que Candela sabía de sobra que el escorchador iba a arrojar un déficit terrible y no quería reconocerlo. Para el portavoz adjunto del PP, estos desmanes han propiciado que el Ayuntamiento de Elche se haya situado entre los 10 con mayor deuda de toda España, la cual se sitúa en 164 millones de euros. Unos hechos que, según Latour, motivaron la marcha de María Ángeles Avilés, de la Concejalía de Hacienda, por los continuos reproches a sus compañeros ante la dificultad de cuadrar las cuentas municipales. El Ayuntamiento y la Asociación Terciario Avanzado han materializado esta mañana la firma de un convenio de colaboración entre ambas partes, por la cual el consistorio ilicitano oficializa su contribución con la cuarta edición del Congreso City Marketing, que se celebrará en nuestra ciudad del 24 al 26 de noviembre de 2010. El alcalde Alejandro Soler, además de destacar el éxito de las tres ediciones anteriores, ha anunciado que el consistorio se implicará en el nuevo evento y también al gobierno de España a través de Sur España, así como la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo mismo hará el Terciario Avanzado con la Federación Empresarial COEFA. Enrique Martín, presidente de Terciario Avanzado. Elche es un referente, si no la capital de la disciplina del City Marketing, y confiamos en que con esta nueva edición seguiremos manteniendo muy alto el nivel teórico de los ponentes y el interés que ha suscitado el Congreso, no solo a ciudades españolas, sino también a participantes de otros continentes, singularmente de América Latina, que tienen en el Congreso y en su página web una fuente de contenidos y de conocimientos que aplican en su vida cotidiana y en la gestión de sus instituciones públicas. La cuarta edición de City Marketing estará orientada a las nuevas tecnologías y la manera en la que éstas pueden contribuir a mejorar el marketing de las ciudades. La organización pretende repetir el éxito de ediciones anteriores con alrededor de 200 participantes, si bien se intentará potenciar el carácter internacional del encuentro con la participación de profesionales de diversos países europeos y de América Latina. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, tagnete detector, mamografía digital y microtosis, ecografía de alta definición, radiología, tag dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, punto azul. Teléfono 96-542-6103. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE con el repaso a la actualidad. Esta mañana, las responsables del kiosco Ginés, situado en la calle Blas Valero, no ocultaban su alegría por el 1.200.000 euros que han repartido al vender el primer premio de la Lotería Nacional del sorteo del sábado y el posterior. Para Carmen Moreno, que regenta el kiosco de su padre con más de 40 años de historia, destaca que el dinero se ha repartido entre los clientes habituales, gente humilde y trabajadora. Carmen Moreno. Mucho, mucho, porque todos llevan un decimito cada uno. No hay nadie que haya jugado un billete entero, no. Es a décimo a décimo. Y gente humilde, trabajadora, que la verdad lo necesita animar con los tiempos que corren. El número 34.303 y su posterior será difícil que se olvide en este kiosco que lleva el nombre de su fundador y que su anterior ubicación fue el Puente de la Virgen. Muchos de los clientes se mantuvieron fieles y a pesar del traslado han continuado comprándoles. Una fidelidad que ahora se ha visto recompensada. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La policía investiga la desaparición de una mujer de 42 años que responde al nombre de Ángela García, aunque sus amigos la conocen como Kelly. se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes. Su familia pide la colaboración ciudadana para lograr localizarla. Kelly tiene el pelo corto, moreno, con una mecha larga a un lado, y en el momento de su desaparición portaba unas gafas azules y un chándal gris. Tal y como quedó grabado en la cámara de vigilancia de una tienda situada frente a su casa en la calle Vicente Antón Selva, Ángela se montó en su coche, un Tata Safari de color oliva, y se marchó sin dar ninguna explicación y sin coger apenas nada, dejando en casa incluso el móvil y las llaves. Su hija y allegados afirman que no existía ningún motivo para que esta decidiera marcharse, que ha sido siempre una persona alegre, llena de vitalidad, y que incluso este fin de semana había quedado para celebrar un cumpleaños. La Fundación Elche Acoge cumple 15 años de trayectoria al servicio de la sociedad. Esta organización, que nació en el barrio de Altavix, ha ido creciendo y consolidándose con el objetivo de favorecer la integración y la convivencia intercultural. Manuela Laudenia, coordinadora de Elche Acoge. Vamos a celebrar los 15 años de trabajo desde Elche Acoge y en esta ocasión no queríamos olvidar el agradecer a la sociedad ilicitana su acogida y su trabajo y su colaboración con nuestra institución. Muy por supuesto a nuestros voluntarios, que sin ellos no sería posible el trabajo que día a día estamos realizando, y como no a todas aquellas entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas, que de distintas formas hacen posible y ponen un granito de arena a nuestra labor. Elche Acoge celebrará este aniversario con una exposición del artista ilicitano Juan Llorens llamada Medios de Comunicación, que tendrá lugar desde el próximo jueves hasta el 23 de noviembre en el Rincón de las Culturas de Carrús. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Esta mañana se ha presentado en Elche un nuevo invento para evitar inundaciones. La empresa Panel Steel fabrica unos paneles anti-inundación que permite asegurar cualquier vivienda, garaje o negocio en caso de subidas de agua provocadas por lluvias torrenciales. La característica de este invento radica en la goma neumática recubierta de látex que se hincha para ocupar todos los huecos por donde puede pasar el agua. Javier Ibáñez, de Panel Steel. Tenemos muchas o varias empresas de aseguradoras que también están interesados de que este producto se utilice para evitarse todos los gastos que están teniendo de indemnizaciones últimamente. Este invento, patentado por José Collado, ya ha llamado la atención también de fabricantes de puertas que se han interesado por el sistema neumático para introducirlo de serie en sus productos. Por tercer mes consecutivo, el aeropuerto de Altet registró datos positivos en lo que a pasajeros se refiere durante el pasado septiembre. En total pasaron por sus instalaciones más de 955.000 personas, lo cual representa un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. En cuanto a la procedencia de los pasajeros, cabe destacar el incremento del 17,1% experimentado entre los nacionales, mientras que pese a su tendencia a la baja, los del Reino Unido siguen siendo los más abundantes entre los internacionales. El equipo de gobierno aprobó el viernes el pliego de condiciones para la convocatoria del concurso de proyectos para la construcción del auditorio de Carrús en el solar de la antigua Highton, el cual portará el nombre de Auditorio Ciudad d'Elche. El consistorio destinará a este proceso un total de 24.000 euros. El arquitecto o despacho que presente la propuesta, que finalmente resulta elegida por el jurado, recibirá el encargo de la redacción del proyecto básico, la dirección de la obra y 10.000 euros en metálico. La Universidad Miguel Hernández mostrará en Marruecos su exposición de poesía visual sobre Miguel Hernández. El Instituto de Cervantes de Fez expondrá esta muestra durante un mes a partir del 15 de noviembre. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será martes 20 de octubre de 2009. Mañana contaremos al principio con predominio de cielo poco nuboso aumentando a muy nuboso y al final del día precipitaciones débiles localmente moderadas. Vientos del sur flojos en general y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Mañana martes tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 13. En estos momentos contamos con 20 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.